Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador de 9 a 6. Pasional cada domingo de fútbol. Ese eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana. Ahora disponible en versión E-Tech híbrida. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios. Son expertos y diversos en su procedencia. Los van a escuchar enseguida. Son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. ¿Qué tal están? Muy buenos días. De un viernes caluroso de verano, España ya tiene 15 comunidades autónomas en riesgo extremo, todas salvo Castilla-La Mancha y Murcia, y su incidencia acumulada de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días escala hasta los 500,75, con 31 más que en las últimas horas. No obstante, en el caso de los jóvenes, de 20 a 29 se eleva a 1.581,39, casi 73 puntos más del último índice, y en el 12, de 12 a 19 años, suben casi 1.311, casi 60 puntos más. Es la gran preocupación del gobierno de su ministra Darias. A medida que está aumentando la circulación del virus, aumenta también la probabilidad de que aquellas personas mayores que estén también en contacto o que no hayan sido vacunadas con la pauta completa, aunque cifras muy inferiores, puedan también notificarse casos graves o también de personas fallecidas. Y tampoco podemos descartar, y quiero decirlo, quiero subrayarlo, quiero enfatizarlo, no podemos descartar casos graves entre los jóvenes a medida que aumenta el número de casos entre ellos. La incidencia 7 días, que suele anticipar los cambios de tendencia, también mantienen a estas horas su tendencia al alza. Según el último informe, entra en riesgo extremo Galicia, se mantiene Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, teniendo muchísima atención y gran preocupación a estas horas en Cataluña. En el Ministerio de Sanidad ya se han registrado en las últimas horas 27.688 nuevos casos de coronavirus, a los que hay que sumar 41 fallecidos. Una incidencia acumulada que sigue disparada. Llegamos a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en líneas generales. La quinta ola también está llegando a los hospitales, donde en las dos últimas semanas se han duplicado, ese es el dato, el número de ingresados por COVID. La incidencia acumulada en el grupo de edad más afectado, insisto, entre los 20 y los 29 años. A nivel europeo, sépanlo, solo supera España en incidencia Reino Unido. En tercer lugar y cuarto se encuentran Portugal y Países Bajos. Las comunidades autónomas han administrado, como digo, hasta este martes un total de más de 49.585.197, exactamente son personas, hay que contarlo, dosis de las vacunas contra el coronavirus de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen. El jefe, por cierto, de estrategia de amenazas sanitarias biológicas y vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, ya ha avanzado en las últimas horas que el organismo regulador europeo podría, y digo podría, emitir a finales de la próxima semana su conclusión sobre el uso de la vacuna de Moderna contra el coronavirus en jóvenes de 12 a 17 años. Las restricciones están, si me permiten, amenazando también a los ciudadanos en las últimas horas. Muchas decisiones que pueden tomar los presidentes de comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional anuló este miércoles, lo saben, por 6-5. Falta un magistrado, por cierto, que dimitió hace 9 meses y aún no ha sido sustituido. Las medidas más duras del decreto sobre el estado de alarma aprobado por el gobierno al inicio de la emergencia sanitaria en marzo del año pasado y que no están vigentes. Se ha supuesto una revolución tanto política como pudiera ser también económica. Por cierto, atención a estas declaraciones de la ministra, porque ante las restricciones que nos vienen dados por la incidencia, Miren lo que dice la ministra Darias, animando casi a los presidentes de las comunidades autónomas a acudir al Supremo si la justicia les tumba las restricciones. Esa situación, como saben, está ahí y está a disposición de las comunidades autónomas y, por tanto, es un elemento tremendamente importante para que se produzca esa unificación de doctrina y no haya un pronunciamiento dispar ante situaciones, digamos, similares. Y el gran acto de la semana, sobre todo hemos podido escuchar a muchas víctimas sanitarias de este coronavirus, sobre todo a sus familiares. Son escalofriantes algunos testimonios y algunas conversaciones que se escucharon en las últimas horas en el acto en el que el rey Felipe VI, acompañado de la reina Letizia, presidieron este jueves en la Plaza de la Armería del Palacio Real un emocionado tributo a los sanitarios fallecidos por la pandemia, que han sido los verdaderos protagonistas de este segundo homenaje. Habrá más seguro, pero ha sido el segundo homenaje de Estado a todas las víctimas del coronavirus celebrado en el Palacio Real. Digo que hubo conversaciones muy directas de algunos afectados con el presidente del gobierno cuando les saludaba. No muchas realmente con mensajes muy dulces para el presidente del gobierno, pero lo que importa, las palabras del rey Felipe VI hablando precisamente de las víctimas. España jamás olvidará a los ciudadanos que se enfrentaron a esta dura enfermedad, a todos los que fallecieron en soledad, a esa generación de personas mayores que tanto vacío ha dejado, a las que tanto debemos su sabiduría, sus enseñanzas, sus recuerdos y que nos han hecho ser lo que somos. Y por supuesto a todos los profesionales de la sanidad que entregaron lo más preciado que tiene el ser humano, la propia vida, y que lo hicieron salvando y tratando de salvar a muchas otras. Ceremonia civil organizada por Moncloa con un formato muy similar al primer homenaje que celebró en el mismo lugar el año pasado, combinado con el recuerdo, como digo, el duelo por todas las personas que han perdido la vida desde el inicio de la pandemia. En este programa, después de la pausa, escucharemos más declaraciones del rey Felipe VI, en este caso hablando de ese reconocimiento a las víctimas y sobre todo del virus, del coronavirus, del que vamos a hablar mucho. Dos apuntes más y damos paso a nuestra tertulia y dos apuntes que me parecen interesantes al comienzo del programa. ¿Saben ustedes que el porcentaje de población española en riesgo de pobreza o exclusión social subió 1,1 puntos en 2020, año marcado por esta pandemia del coronavirus? Y por otro lado, dato también para anotar, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha hecho público, lo hizo el jueves, el estudio Infancia y Juventud ante la pandemia del coronavirus, con 2.064 entrevistas entre el 25 de julio y el 5 de junio, que pone de manifiesto lo siguiente: el aumento de las desigualdades y los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, preocupante en España con la llegada del coronavirus. Nos iremos al Centro Fred Hutchinson también de Estados Unidos, porque un equipo de investigación ha identificado un anticuerpo que puede combatir no solo el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, sino también otros tipos de coronavirus. Hablaremos de ello, de muchas cosas, como ven, mucha actualidad en un programa las 10 y 13, 9 y 13 en las Islas Canarias, que comenzamos siempre contado de otra forma y con voces y protagonistas que van a escuchar desde ya. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Tenemos preparada también una segunda parte del programa en la que, si se va de vacaciones, hablando de salud y de sanidad, le vamos a decir las claves para desconectar realmente de forma digital. También vamos a hablar de tecnología. En la interterritorial se habló mucho de tecnología y de obsolescencia también de la tecnología en sanidad en nuestro país, con la gran tertulia que tenemos al final del programa, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto y con Luis de Haro, el director de Isanidad, que estará con nosotros. Pero como siempre, al comienzo del programa, conectamos con hombres y mujeres del mundo de la salud, protagonistas. Tengo en línea al presidente de la patronal de la sanidad privada en España, don Carlos Rus, que nos escucha ya y les escucha a todos ustedes. Don Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Fran. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, hay muchas cosas de actualidad, Carlos, pero la primera realmente es el incremento, ¿no?, de datos, lo decía la ministra, bueno, los jóvenes conviven con mayores, pero un momento y un mes de agosto que estamos a la puerta, a la vuelta de la esquina, pues preocupante y sobre todo con mucha precaución, ¿no? Sí, mira, Fran, a mí hay tres aspectos que me parecen importantes o relevantes para comentar, ¿no? El primero es que sabes que a lo largo de la pandemia hemos vivido pues distintas formas de dar la información y se ha ido adecuando también pues a las circunstancias. Y ahora quizás con el porcentaje de vacunación que se tiene en España, con la velocidad que se está teniendo en vacunación, que yo creo que es bastante, bastante positiva, hablar del número de contagios quizás no sea lo más lógico. De hecho, las medidas que se están tomando a nivel político ya no están relacionadas con los contagios, con el volumen de contagios. Las medidas se están tomando en función de la ocupación de hospitalización y de UCI. Es decir, si te pongo un ejemplo, en el caso de Andalucía, donde estamos por encima de los 300 casos, hace pocos meses estar por encima de los 300 casos ya suponía una serie de restricciones a la movilidad que ahora no se están dando, porque ahora lo que se está teniendo en cuenta es la ocupación hospitalaria. Este yo creo que sería el primer dato a comentar que me parece interesante, ¿no? Luego hay un segundo caso, que son personas que no se están vacunando. Claro. Y esto es llamativo porque el rango de edad es muy amplio, ha habido, por ejemplo, en Andalucía también, por ponértelo de ejemplo, y en gran parte de España, un rechazo a la vacuna Janssen. Y han disminuido mucho las vacunaciones cuando han sido esta la vacuna que les tocaba. Y esto pues carece de sentido. Carece de sentido y al final la vacunación siempre tiene un riesgo mucho menor que el que tiene pasar la enfermedad y es la solución mejor tanto para el ciudadano como para el sistema. Y hay que evitar que se sigan dando esta serie de casos, ¿no? Uh-huh. Y después, sí, tenemos una tercera cuestión que es importante, ¿eh? Y es que ya tenemos alguna comunidad autónoma. Hace una semana manteníamos una reunión con todos los territorios y les preguntábamos cuál era la situación en cuanto a la atención a pacientes COVID. Y la dinámica en toda España era: no estamos atendiendo a pacientes COVID. De momento lo público tiene capacidad más que suficiente, la ocupación es baja y no es una situación ahora mismo complicada. Sin embargo, 10 días más tarde nos encontramos en que ya tenemos una primera comunidad autónoma que ha visto la necesidad de derivar de pacientes de lo público a lo privado por la alta ocupación y por el crecimiento exponencial que se ha dado en estos días, que es Cataluña. Yo creo que en Cataluña está el gran foco a estas horas de la mañana con ese incremento. Son reflexiones con los datos en la mano, pero quería que me dijeras algo, Carlos, también sobre la noticia también que se daba esta semana, el miércoles, y que todavía hoy en todos los digitales o los medios especializados está en primer plano, que es, bueno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional precisamente el primer estado de alarma. ¿Qué supone esto para que lo entiendan todos nuestros oyentes, Carlos? Bien, primero, la información que tenemos la tenemos por la prensa, porque todavía no ha salido publicada la sentencia y es muy importante conocer también el contenido de los votos particulares para poder definir de una forma clara qué supone este rechazo del Tribunal Constitucional al estado de alarma. Claro, la primera noticia que leemos es: esto no debería haber sido un estado de alarma, sino un estado de excepción por las medidas que limitaban la movilidad. Por lo que parece que la sentencia acepta fundamentalmente aquellas medidas que se tomaron que afectaban a que las personas no pudieran moverse o que tuvieran que permanecer confinadas en su domicilio. Y no tanto a otras medidas que sí afectaban mucho al sector, como era la declaración de recurso esencial, que suponía pues la puesta a disposición de nuestros recursos a la administración, y las consecuencias que tenía el ser declarado esencial, ¿no? Que ya, como digo, siempre nuestra voluntad ha sido participar y colaborar, y así lo hemos hecho, y en todo momento hemos sido los directores de nuestros centros. Pero en cualquier caso, estamos en la duda de qué va a suponer esta sentencia. Hay preocupación porque ha habido acuerdos con comunidades autónomas que se han hecho, entendiendo por los mismos juristas de la comunidad, que se había producido una expropiación de servicios, y hay una preocupación en cuanto a qué puede suponer esto. ¿Qué puede suponer esto desde el punto de vista de responsabilidad patrimonial para el Estado y qué puede suponer esto para el sector sanitario privado en cuanto a las medidas que se han tomado hasta ahora? Hay un asunto que se ha hablado muchísimo en la interterritorial. El tercer aspecto que quería hablar contigo esta mañana, desde como presidente de la patronal de la sanidad privada en España, es el mundo de la tecnología. Se está hablando mucho en la interterritorial, se ha hablado, y vosotros desde ASPE también estáis, acelerando, ¿no? Todo lo que son inversiones, testeo de hospitales para startups de salud digital, y eso tiene un nombre y un apellido, ¿no? Sí, lo tiene. Y mira, esta semana, por ejemplo, Fran, tenemos una noticia que te va a parecer extraña, pero la voy a relacionar, y es que estamos en los peores índices de natalidad que se recuerdan en la historia de España. Uh-huh. Y tenemos una población cada vez más envejecida. Y luego tenemos una cifra, y es que más del 80% del gasto se produce por encima de los 60 años. Quiere decir que vamos hacia un modelo que puede ser o acabará siendo insostenible. Para mí, ¿cuál es la palanca para hacer un sistema sostenible y cuál es una palanca para que el paciente sea el centro del sistema y el médico tenga tiempo para atenderlo? Pues tiene que ser la tecnología. Y ahí está el lanzamiento de nuestro Instituto Tecnológico Hospitalario, que es un instituto que tiene como objetivo potenciar que todas estas tecnologías de las que continuamente hablamos, de blockchain, de big data, de inteligencia artificial, de genética, genómica, uh-huh, lleguen a los centros sanitarios españoles, lleguen por el ámbito privado, que ha sido siempre puntero en la implantación de nuevos avances. Y con motivo de esto, dentro de este Instituto Tecnológico, estamos desarrollando un proyecto conjunto con una empresa que se llama Kunsen, y que, uh-huh, lo que pretende es acelerar startups del ámbito sanitario. Creo que tenemos en línea también al uno de los líderes de ese proyecto, que está con nosotros a esta hora, y que creo que lo podemos saludar. Adrián Gorricho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, como responsable de Kunsen, del acelerador, cuéntanos en qué estáis trabajando. Bueno, pues Kunsen nació en 2020 como un lugar de encuentro, ¿no?, de salud digital, uh-huh, en el que buscábamos impulsar y acelerar y dar visibilidad a startups o empresas tecnológicas de salud digital, y que acelerase un poco pues el acceso al mercado de las mismas. Uh-huh. ¿Y hay mucha iniciativa en España en esta materia? ¿Qué os estáis encontrando, querido Adrián? Bueno, pues en los últimos años sí que han empezado a surgir ciertas iniciativas. En Barcelona el ecosistema startup ya lleva cierto desarrollo, y en salud digital ha empezado a moverse en los últimos años un poco más. Hay empresas privadas que también, a través de sus programas corporativos, pues están desarrollando algún tipo de iniciativa, que al final pues todo suma, ¿no?, para crear un ecosistema y ayudar a fomentar que se creen tanto startups como para que nuevos emprendedores tengan de referencia a otros emprendedores que les ayuden o que marquen el camino, ¿no? Uh-huh. Por último, una reflexión contigo. Tú que estás acostumbrado también a escuchar proyectos, inversiones en materia de salud, ¿estamos convencidos todos del avance que puede suponer la tecnología en materia de salud? Entre otras cosas, luego vamos a hablar de eso en la segunda parte, por ejemplo, de las listas de espera, de solucionar la obsolescencia de la tecnología en nuestro país, de innovar en el sector de la salud y la sanidad. Para nosotros es fundamental, y estamos absolutamente convencidos de que la tecnología nos va a permitir llevar la sanidad a un nuevo paradigma, ¿no? Al final lo que nos permite es ser muchísimo más eficientes, ganar escalabilidad, y luego también pues que al final se pueda poner en el centro al paciente y este reciba pues una atención mucho más personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada uno. Muy bien, pues Adrián Gorricho, como responsable de este acelerador Kunsen. Carlos, yo creo que una iniciativa muy interesante en el que la sanidad privada tiene mucho que decir, ¿no? Bueno, mira, yo por ponerte un ejemplo, el año pasado, en el primer piloto que se lanzó, fueron 57 los proyectos que se presentaron, 10 los que acabaron como finalista. De estos se eligieron 3 proyectos en los que se les ha ayudado desde un punto de vista financiero, y los que se les ha ayudado también mediante un mentoring y una ayuda a que prueben su producto, a que prueben su idea dentro de centros de ámbito sanitario. Esto tiene un gran impacto, desde luego, para esta startup, pero tiene también un impacto tremendamente positivo para los centros sanitarios y para que el producto tenga una correcta adecuación. Entonces, es un proyecto de futuro, es un proyecto por el que vamos a apostar y que pensamos que tiene que ser esta palanca que hay que poner en marcha ya, Fran. Hay que hacer que todas estas nuevas tecnologías se acaben aterrizando en el ámbito de la sanidad. Muy bien, pues afrontamos una semana hasta que hablemos el próximo viernes en esta tertulia con todos los hombres y mujeres de la sanidad, en este caso con el presidente de la patronal. Si tuviéramos que anotar, Carlos, un reto para todos estos días, nos metemos en semanas ya realmente previas a las vacaciones, muchas personas están de vacaciones ya. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese reto que pone la sanidad privada en estos momentos? Yo creo que te daría dos retos. Uno para la población, y es que hay que tomar conciencia de que la mascarilla y las medidas de distanciamiento social siguen siendo fundamentales y está en nuestra responsabilidad tener unas buenas vacaciones. Y para la sanidad privada, pues a nivel de los profesionales, que en la medida de lo posible descansen, que ha sido un año y medio muy duro y que es un momento que posiblemente se pueda aprovechar para descansar. Y, por supuesto, para nosotros, pues no descansar, Fran. A nosotros nos toca seguir planteando proyectos, atrayendo la tecnología, seguir a disposición, ser ese complemento que necesita y ayuda el sistema sanitario español y, por supuesto, pues apoyar a nuestras empresas, a nuestros profesionales, para seguir creciendo y seguir mejorando. Muy bien, pues Carlos Rus, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España. Seguiremos hablando. Le deseo un estupendo fin de semana, ¿eh? Igualmente, y un magnífico fin de semana para todos. Muchísimas gracias. Si no se quieren perder ni un detalle de lo que hay que hacer para realmente desconectar en tiempo de vacaciones, donde muchas veces la tecnología hay que dejarla, si me permiten, a un lado, digo, el móvil, ¿eh? Desconexión, el tecnoestrés, de eso vamos a hablar a la vuelta de la primera pausa que vamos a hacer y luego vamos a seguir hablando de tecnología, cómo puede ayudar esa tecnología a las listas de espera, fruto del coronavirus que se han producido. Estará con nosotros Antonio Burgueño, hablaremos también con especialistas de empresas que están intentando disminuir esas listas de espera a través de la tecnología y hablaremos también con Luis de Aro desde Sanidad, con Antonio Burgueño y también con José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y exministro de Salud de La Rioja. Será después de una pausa, no se vayan. Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarde en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados! Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Humanos en la Oficina, el programa de radio más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano, donde las empresas y organizaciones dan voz al talento que trabaja día a día en la oficina. Un formato pionero creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Estamos en directo contándole la actualidad de la salud y la sanidad con sus protagonistas. Desde distintos rincones, con los datos en la mano, con el presente, pero también pensando en el futuro. Y el futuro se llama, de las próximas semanas, mucha precaución, mucha prevención, seguir con la limpieza de manos, seguir con la mascarilla y, efectivamente, en esa convivencia que se produce entre las familias, por realmente una máxima seguridad, con naturalidad, pero máxima seguridad y, sobre todo, aumentando ese nivel de vacunación. Como decía, hace un rato, fue emocionante el acto de esta semana, el que protagonizó el rey Felipe VI acompañado de la reina Letizia, que presidió en la plaza de armería del Palacio Real un emocionado tributo a todos los sanitarios fallecidos. Es un gesto, un detalle que tiene mucha profundidad, pensando en hace unos meses lo que vivieron estos, si me permiten, guerreros sanitarios, como se les ha llamado en muchas ocasiones, pero que yo les llamo de otra forma, grandes hombres y mujeres profesionales del mundo de la salud y la sanidad. Desde la voz de nuestro rey, el rey Felipe VI, salía unas palabras de enorme reconocimiento. Necesitamos y debemos recordar a todos aquellos que hasta entonces y desde entonces no están con nosotros, y mostrar del modo más solemne nuestro profundo respeto, reconocimiento y admiración al personal sanitario que desde los inicios de esta crisis trabajó sin descanso, con determinación y total entrega, tratando de contener una enfermedad para la que en esos momentos no se disponía de tratamientos ni de vacunas. Por cierto, una ceremonia civil que fue organizada también por, como digo, por Moncloa, con un formato muy similar. Hubo momentos delicados en los que los familiares, las víctimas de familiares, bueno, pues estuvieron muy cerca del presidente del gobierno, y hubo conversaciones que no han trascendido, muchas de ellas, pero les puedo asegurar que fueron muy duras y muy directas hacia el presidente del gobierno y acusaciones también de familiares, directos con palabras realmente que sería complicado y realmente de no buen gusto a esta hora de la mañana ponerles a todos ustedes, pero sí, se pueden imaginar el escenario, pero sí quería también reflejar que las palabras del rey Felipe VI, en todo momento acompañado de la reina Letizia, sí se acordaban también del presente, pero también del futuro de esta enfermedad, de este virus, de este coronavirus. Nadie puede quedar al margen, nadie debe permanecer indiferente. Seguimos luchando contra el virus, contra sus efectos sobre la vida, la salud, nuestra vida en sociedad, el trabajo y la actividad económica. Palabras de Felipe VI, en ese homenaje que, como digo, queríamos pararnos unos segundos, que ha sido una de las grandes noticias del sector de la salud y la sanidad esta semana. Enseguida, en unos segundos, vamos a conocer algunos consejos para irnos un poco más tranquilos de vacaciones. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Y es que el grupo ACFOR, líderes en prevención psicosocial, junto al grupo DKV, han llegado a un acuerdo para trasladar y dar a conocer con mayor, iba a decir exactitud, y de forma explícita, datos sobre cómo llegar o cómo conseguir esa desconexión digital asociada al tecnoestrés, que es un problema en muchas ocasiones sociosanitario también el que vamos a tener. Tenemos en línea a Anabel Fernández Fornelino, que es CEO, dueña de ACFOR. Querida Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ha sido este acuerdo con DKV, una de las grandes aseguradoras del sector salud en nuestro país? Pues efectivamente, Fran, estamos súper contentos, ¿no?, de esta alianza con DKV, que nos va a permitir pues aportar a una compañía aseguradora de referencia, como son ellos, todo el know-how de ACFOR y la tecnología que hemos venido desarrollando para ponerla al servicio de las empresas, de los departamentos de salud y de recursos humanos de los clientes de DKV. Uh-huh. Hablando de desconexión digital, ¿qué, no sé si pedirte recomendaciones, diagnóstico o cómo superar ese tecnoestrés que yo creo que todos tenemos un poco, Ana? Uh-huh. Efectivamente, de esto yo creo que estamos afectos todos, ¿no? Se hace necesario que aprovechemos este tiempo de vacaciones, Fran, para descansar y realizar una desconexión digital, ¿no? Porque el problema ya no es solo de trabajo, sino que también en nuestro ámbito personal, en nuestra vida personal, estamos hiperconectados, ¿no? Con las redes sociales, con las plataformas de contenido, con la tablet, ¿no?, de los niños. Así que sería recomendable y proponemos, ¿no?, a todos los oyentes que intentemos en la medida de lo posible reducir los tiempos que nos mantenemos conectados a este tipo de dispositivos. ¿Qué ventajas pudiera tener la desconexión digital para ponerlas encima de la mesa? Antes, sobre todo por si se va alguien de vacaciones en los próximos días. Sí, bueno, pues está claro que pasar más tiempo en familia e intentar en la medida de lo posible, ¿no?, no llevarnos estos dispositivos al lugar de vacaciones, pues será útil, ¿no? Retomar alguna afición con que no conlleve el uso tecnológico, practicar ejercicio físico, cocinar, leer, ¿no? Pues son cosas sencillas que nos pueden ayudar a desconectar, y está comprobado que estos buenos hábitos generan emociones más agradables y, por tanto, favorecen también nuestro estado de ánimo y mejoran nuestra autoestima, ¿no?, reduciendo también la posible situación de desgaste laboral, ¿no?, ahora finalizando el año académico, ¿no?, y la oportunidad que tenemos ahora de aprovechar estos días para descansar. Bueno, pues ¿cómo han cambiado las cosas hace muchos años, Ana, en el sentido de nos divertimos de otra forma, pero también afrontamos nuestra salud y nuestra sanidad desde otro contexto, evidentemente por la evolución de la sociedad y de muchos aspectos. Pero este coronavirus que estamos, pospandemia, como quieran ustedes llamarlo, ha incidido muchísimo también en todo lo que es la salud mental, que por cierto vosotros sois expertos en todo esto y que tiene mucho que ver con el tecnoestrés, ¿no? Efectivamente, Fran, estamos en un momento donde el cuidado de la salud psicológica forma parte ya de las principales preocupaciones de los departamentos de recursos humanos, ¿no? Y precisamente este acuerdo y esta colaboración que hemos cerrado con DKV viene a añadir como valor agregado, aparte del servicio que ellos ya prestaban de asistencia psicológica, la posibilidad de que recursos humanos cuente además con nuestra plataforma digital, que les permite en tiempo real y de forma automática pues generar indicadores psicosociales, ¿no?, y saber cuáles son las inquietudes y las preocupaciones que tienen hoy sus equipos, ¿no? Bueno, pues enhorabuena por este acuerdo. Otro día tendremos también a DKV. Gracias a Anabel Fernández Fornelino, CEO de ACFOR, dueña de esta compañía puntera y sobre todo también destacada en el sector de la prevención psicosocial. Buen fin de semana, Ana, gracias. Igualmente, gracias, Fran. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y afrontamos la recta final de nuestro programa. No sé si vamos a conectar enseguida con Antonio Burgueño, pero yo creo que puedo saludar ya a esta hora de la mañana en la recta final a Luis de Haro desde la redacción de iSanidad como editor de iSanidad. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Un enorme placer saludaros, Fran, especialmente a ti. Un abrazo muy fuerte, que hace tiempo que no nos vemos físicamente. Un gusto estar con vosotros. Yo te estoy viendo también internamente y te veo fenomenal, con lo cual me alegra mucho. Saludo también a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, pues aquí estamos una semana más, bastante bien por el momento, esperando las vacaciones. Pero bien, Luis, buenos días también. Hace tiempo que no nos hemos visto. Un gusto. De cerca, ¿no? Me parece. Muchas gracias, Nacho, por estar con nosotros. Antonio Burgueño, experto también en todo lo que es sanidad, director del proyecto Venturi. Querido Antonio, muy buenos días. Buenos días, Fran. Un placer estar ahí con vosotros, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con la reflexión de que, si queréis, de que hay mucho tema. Hablaba yo con Antonio ayer preparando también este programa. De las listas de espera, que él es experto como director de Proyecto Venturi. Estáis trabajando, Antonio, con empresas españolas que hablan de eliminar las listas de espera quirúrgicas a través de la tecnología. Cuéntame cómo se hace esto. Pues con mucho trabajo y poniendo bien el foco. Sí, la pregunta es muy buena, porque evidentemente nosotros estamos intentando siempre ayudar con nuestros datos y las conclusiones que sacamos a tomar decisiones no solamente a los prestadores sanitarios, sino a todos los equipos de la industria tecnológica, farmacéuticas y todo tipo de proveedores que están siempre rebanándose los sesos diciendo cómo puedo ayudar yo mejor, evidentemente para vender, pero para vender soluciones de verdad. Entonces, bueno, pues hay empresas que cogen, analizan el proceso, en este caso que estamos hablando, y han visto dónde su tecnología puede ayudar a hacer el proceso más eficiente. Y eso siempre es bueno para el sistema, que este tipo de empresas, que este tipo de iniciativas, estas empresas que nacen como una startup, que vienen apoyadas, muy bien respaldadas, al final vengan a ayudar al sector a dar soluciones de verdad realistas, ¿no? Creo que tenemos algún ejemplo de esto, ¿no? Que nos puedes tú adelantar también, ¿no, Antonio? Sí, unas empresas que optó por decir, oye, el mensaje de Venturi nos gusta es Mayesfera. Mayesfera es una empresa valenciana. Una empresa valenciana que se ha creado a raíz de una idea que tienen un sistema que se llama Orbital y que ellos pueden, en un proceso, mediante análisis de datos, pues buscar la eficiencia de recursos, dónde colocar a las personas, cómo mover a los pacientes, de tal manera que con los mismos recursos se pueda hacer un mayor nivel de intervenciones. Ellos hablan de porcentajes de mínimo de 12% de incremento de... Eso siempre es importante, pero es que en estas fechas es vital. Creo que tenemos a Tony Mateo, que es director comercial de Mayesfera, que está en línea con nosotros. Querido Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un placer poder compartir con vosotros estas experiencias. Gracias. Háblanos de qué sois y cómo lo queréis conseguir, sobre todo. Vale, nosotros, a ver, partiendo un poco desde el punto de vista de que lo que comentaba Antonio, y así es, o sea, partimos de una empresa que empieza siendo una startup y que empezamos a hacer gestión de procesos y visibilización de procesos dentro del entorno estrictamente sanitario, ¿no? Esto nos lleva a ir adquiriendo un expertise en cuanto a la gestión de estos procesos en entornos de salud. Y obviamente pues nos centramos y nos focalizamos mucho en el aspecto quirúrgico principalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aplicar tecnologías basadas en Internet de las Cosas, RTLS, ¿vale? Para que tengamos un poco una noción de lo que es. Al final es localización indoor, para entendernos, GPS indoor a grosso modo, pero con sus particularidades. Y de esa manera lo que hacemos es saber en todo momento dónde se encuentra el paciente. Y de esa manera coordinar, orquestar todas las tareas, todos los trabajos, cada una de las acciones que ejecuta cada uno de los profesionales dentro del bloque quirúrgico para incidir en lo que nosotros podemos incidir, que es los tiempos de transición entre intervenciones quirúrgicas. Es decir, nosotros en la parte de lo que dura una intervención quirúrgica, obviamente, como comprenderéis, pues no podemos tampoco hacer mucho más, ¿no? Y esa parte es quizás la más importante. Es decir, aportamos valor a la transición y al reducir esos tiempos de transición, haciendo una cosa que, como comentaba Antonio, es verdad que una vez implantado soluciones de este tipo, nos generan ratios de ocupación de quirófanos mucho mayores de los anteriores, en torno a un 12%, 10-12% de media, pero lo más importante es que estamos consiguiendo incrementar el número de pacientes por sesión quirúrgica en algo más de un 16%. Uh-huh. Y ahí es donde de verdad tenemos un bocado importante a lo que es la lista de espera y donde somos capaces de hacer más intervenciones. Queremos conocer también, por eso está con nosotros Tony, todas estas profundidades de empresas que surgen y que están en pro de la salud y la sanidad. Entramos en tertulia todos, pero yo quería, aprovechando que está Tony, Nacho, Luis, Antonio, aportar un dato, y es que el gobierno anuncia 796 millones de inversión tecnológica en una salud y sanidad que lo podría afirmar, pero lo pregunto. ¿Hablamos de una obsolescencia tecnológica importante en nuestro sector de la salud y la sanidad? ¿Qué opináis, queridos amigos? Luis, ¿qué te parece esta visión de obsolescencia de la salud y la sanidad? O sea, es una cosa que claramente es evidente, se lleva viendo desde hace mucho tiempo, FENIN lo lleva denunciando muchísimo tiempo, pero esto no es una cuestión puntual, es decir, esto está unido a todos los aspectos que están alrededor del sistema sanitario, ¿no? Estos días nos hemos visto además metidos en un lío con los fijos, con los interinos, con los eventuales. Entonces dices, ningún aspecto está creciendo adecuadamente dentro del sistema sanitario. Es decir, no está creciendo toda la parte tecnológica, no está creciendo toda la parte de desarrollo, no está creciendo toda la parte de los recursos humanos. Es decir, se van haciendo cosas, pero son parches que no resuelven un problema general. Entonces, 700 millones, ¿son muchos o son pocos? Depende de cómo se apliquen. Claro. La cuestión está en que si se pueden poner 700 millones y un montón de máquinas que verdaderamente son muy necesarias porque estamos bastante atrasados. Pero si cada año la va a tratar una persona distinta, pues es que no merece la pena, ¿no? Hace poco yo le preguntaba a una persona que tenía, a un gerente, que tenía uno de estos robots de ultimísima generación. Me decía, en un año he hecho 50 operaciones. Yo, pues esto no merece la pena. Uh-huh. Nacho, Antonio, vuestra visión, Nacho. Sí, bueno, yo, de verdad, 796 millones, casi 800, es una cantidad que bien empleada puede arreglar algunas cosas. Pero es que yo creo que esta obsolescencia del Sistema Nacional de Salud no es solo de tecnología médica. Es una cuestión que se está planteando porque no se están utilizando adecuadamente tecnologías de los distintos tipos con los que debe funcionar el sistema para esa salud digital, no se están utilizando adecuadamente. De esta manera, ¿qué sucede? Pues que efectivamente, Luis, has dicho una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, se han puesto algunos parches y con parches no se resuelve el problema que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Nos hemos descentrado por la pandemia en muchísimas cuestiones y empieza a ser ya muy, muy urgente empezar a retomar el camino o la vuelta a lo que debe ser normal en un sistema nacional de salud y no solo atender la excepcionalidad. Yo creo que de eso hay que empezar a trabajar muy deprisa porque estamos viendo, nos anuncian la quinta ola, no sabemos si es la quinta, no sabemos de qué dimensión es la ola, no sabemos a quiénes está afectando exactamente y el significado que tiene en el conjunto de la población, en el conjunto de la sanidad y en el conjunto del futuro de todos, ¿no? Yo cada vez veo las cosas, no es que las vea menos claras, nos las explican menos claras y no sé muy bien hasta dónde vamos a llegar. Lo dejo aquí porque luego me gustaría hacerle a Tony Mateo una pregunta sobre su proyecto. Pues, Antonio, no sé si tienes algo que decir sobre eso y pregunta de Nacho. Unas puntualizaciones dando la razón, como puede ser de otra manera, así a nuestros compañeros y amigos. El problema de la no aplicación de tecnología, como es el caso de la solución de manosferas, es un problema de ineficiencias. La tecnología de obsolescencia es ineficiente porque además lleva a parones por reparación, necesidad de mantenimiento y reparación, y porque además las máquinas pues son menos rápidas y menos eficientes, ¿no? Y yo creo que aplicar la tecnología, como apuntaba Nacho, tiene que ser en el sitio adecuado y en el punto adecuado. ¿Dónde vamos a invertir esa tecnología? ¿Dónde hay que renovar? hay que meter máquina de prototerapia porque nos va a ayudar a solucionar más el cáncer. Todo parte, una vez más, de estudios de demanda de lo que la población tiene, sus enfermedades y sus necesidades, ¿no? Antonio, y no solo Nacho. Eso, sino, y ha puesto Luis un ejemplo, hay que utilizar la tecnología que hay. A veces hay una tecnología muy avanzada que dispone Correcto. Un hospital o un centro sanitario y luego no se puede utilizar. No conocemos adecuadamente a los pacientes tecnología para un sitio dispersos. Bien. Eso también es tecnología. Claro, completamente de acuerdo. Hemos hecho un diagnóstico completo aquí en equipo, ¿eh? Oye, pregunta para Tony Mateo, Nacho, que te la tenías pendiente. A Tony, que me ha dejado, sí, con lo que ha dicho, que me ha parecido terriblemente importante, pero entiendo que es una cuestión que más de... porque la lista de espera la entendemos siempre como el conjunto de pacientes que están esperando para ser atendidos. O sea, una lista de personas, de nombres... que todos tienen una historia y una vida y que esperan a ser atendidos. Lo que él está planteando es una gestión de recursos, que es, me parece tremendamente importante y que no se hace bien. En algunos sitios se trata de hacer, se va haciendo, pero que no se hace bien. Es gestionar los recursos del sistema. Al final es tecnología, es lo que estamos diciendo. Es que estamos en 2021 y se siguen haciendo las cosas, iba a decir, del 2000, exagerando un poquito. Pero del 2005 o 2006 no estamos dando el paso que hay que darle, esa brecha digital que se producen tantas cosas, que buscamos, que se actualice, que se está produciendo en la sanidad otra vez de una manera muy grande y muy importante. Nos están adelantando los pacientes, las personas, están más avanzados que nosotros en ese camino o en ese recorrido. Y bueno, Tony, igual no estamos todos de acuerdo en que claro. hay que llevar todo por esa vía, pero es que a mí lo de la salud digital me tiene muy encandilado y muy preocupado, porque creo que si no, no hay futuro. Evidentemente. No hay futuro, es parte de la tecnología. Evidentemente, es así. O sea, y además es como lo planteas. De hecho, nosotros llevamos muchos años haciendo pregonando en el desierto, básicamente. En base a que tecnología de este tipo, y no me refiero solo a nuestra tecnología, sino a otras tecnologías, pueden ayudar muy mucho a optimizar lo que tenemos. Es decir, tenemos una gran cantidad de alta tecnología y equipamientos de tecnología suficientes como para poder avanzar en cuanto a atención a los pacientes, teniendo al paciente como referente de todo lo que estamos haciendo, que si lo optimizamos de una manera clara, vamos a ser capaces de sacarle muchísimo más partido. En esta parte en la que comentamos, incluso lo de tener un impacto realmente contra lo que es una lista de espera, nosotros partimos desde la propia programación de los quirófanos, con los recursos que tengamos, con una ponderación que tengamos de prioridad o priorización de ciertos tipos de intervenciones que además se definen en cada caso y es adaptable en cada sistema. Pero al final es una forma de empezar por ahí para acabar haciendo un seguimiento de todo ese proceso del paciente, que consigamos atender a muchos más pacientes y que al final lo que queremos es que el resultado final sea que desde un ámbito genérico y ojalá en un mundo ideal. Sí, se nos fue la... Estuviera implantado en todos los hospitales, ahora. Fuéramos capaces de... Perdón, digo que lo importante sería que en un ámbito de implantación global sí que pudiéramos atacar la lista de espera. Porque en este caso, si al final tenemos implantado un hospital de un servicio de salud, pero en otro hospital de servicio de salud no lo tenemos implantado, si ese hospital donde lo tenemos implantado, ejemplo, un hospital de Sí, se nos va la línea con Tony Mateo como responsable de Maesfera. A la llamada de sí, Tony. ¿Me oís ahora? Te habíamos perdido en los últimos segundos, pero el contexto en general ha quedado, yo creo que muy claro. Te agradecemos muchísimo tu presencia y seguimos muy cerca, toda la evolución tanto de tu empresa como de todo lo que es el entorno de salud digital, como decía Nacho, que en este programa siempre nos genera mucho interés, pero como tenemos 50 minutos, 55 minutos, no lo podemos afrontar todo. Fíjate si hay cosas en el sector sanidad, pero hay que inventarse también muchos contenidos respecto a la salud digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues despedimos, se ha cortado. Antonio, realmente muchas gracias a vosotros, un placer. Gracias. Estamos a vuestra disposición. Gracias, Tony. Gracias interesante este modelo de empresas, Antonio. Yo creo que sí. Usted se acordará, y Luis también, de que vino a nuestro programa de FENIN, Ángel Anuza, sí. Y luego hicimos un artículo en Sanidad porque dijo una frase muy interesante. Dice que en este país hay más pilotos que las compañías aéreas, hablando de tecnología, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que hacer es ir a buscar soluciones, que las soluciones vayan a los problemas, no las soluciones buscando problemas, no sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, totalmente. Que realmente se enfoque bien a los problemas, a las soluciones, y que se trabajen, como es este caso, y hay otros muchos más, ¿eh? Vamos a hablar mucho. Vamos a hablar mucho de salud digital en el futuro. Hay gente pensando mucho y muy bien. Oye, decirme algo en los próximos 3 minutos, los 3, cualquiera, y dividiendo, porque tenemos 3 minutos, prácticamente uno para cada uno, sobre la noticia de esta semana del tribunal, el tribunal que ha declarado inconstitucional precisamente el primer estado de alarma, tribunal constitucional, quería decir. ¿Cuál es vuestra valoración? Porque está teniendo muchísima generación de contenidos políticos y económicos también. Luis. Yo digo una cosa muy importante. Espero que nunca se meta ningún tribunal a revisar las decisiones sanitarias del Ministerio de Sanidad, porque no quedaría títere con cabeza de ninguno de los lados. Mejor vaya, que no se metan ahí. Vaya, digamos, parcela que hemos abierto, ¿no, Nacho? Esta semana. Porque ya hay recomendaciones de la ministra a los presidentes de las comunidades autónomas respecto a las restricciones. Hoy, la hemos escuchado hoy en nuestro programa. Que si hay algún problema, que acudan al Supremo, ¿no? La verdad es que, digamos, se ha abierto ahí una cuestión tremendamente importante. Como suele suceder con las sentencias y más las de este tipo, llega muy tarde, porque claro, ahora a ver cómo echamos marcha atrás. Ahí ya ves que nadie se mete ni nadie dice absolutamente nada de cómo hacerlo, pero es muy complicado. Yo creo que al final nos vamos a quedar fundamentalmente con que fue ilegal, pero lo sufrimos. O no estaba ilegal, o por lo menos no estaba amparado por la ley, que es lo que al final se dice, ¿no? Lo de ilegal igual suena muy fuerte, aunque es posiblemente es equivalente, pero lo tuvimos, no sé si bueno o malo, porque tampoco vuelvo a lo de antes, ¿no? ¿Cuál es el estado adecuado para este momento, para este verano que vamos a vivir? ¿En dónde nos ponemos? ¿Cuáles son los efectos y las consecuencias? En salud estamos mejor de lo que parece, yo creo, ¿eh? Yo quiero tener esa sensación, y a pesar de todo estamos un poco mejor que en otros momentos, y aún nos falta una adaptación al medio que tenemos que hacer esta pandemia, que todos decimos, aunque sigue tantas veces, que no se va a marchar nunca, pero que no nos ponemos a situarnos para que se quede a ver cómo vivimos. Antonio, cierras tú. Pues nada, lo jurídico va por un lado, lo político va por otro, las decisiones se tomaron, a lo hecho pecho ya no se puede hacer nada, alguna consecuencia tendrá, multa genera que pagaría más. Si vuelve a hacerse necesario, ya sabemos que es en ese camino, esperemos que nunca haya que tirar más de esto, y nada, y seguir para adelante y con mucha prudencia, ¿no? Y viendo las consecuencias judiciales, pero hay que separar y la vida sigue y ya está. No podemos interpretar mucho más, como decía Carlos Ruz, vamos a ver el contenido exacto de la sentencia para poder hablar un poquito más. Porque no se ha conocido todavía, que es otra cuestión que ha dejado patente también. Vamos a leer la letra pequeña. Muy bien, sí, pero pues... Sí, las sentencias a veces no nos dejan tan tranquilos como nos gustaría, ¿eh? Cuando se lee... Pues desde luego. Y respecto al comentario del amigo Luis... Da para una tesis, ¿eh? El ministerio. Da para pero no tenemos más tiempo. Antonio Burgueño, Luis de Haro, José Ignacio Nieto, gracias a los tres. Mirad lo que os pongo, para acabar, ¿eh? Una canción que se llama Quiero tener tu presencia. No lo mal. Del grupo Seguridad Social, que eso es para hablar de otro tema. Hablar de otro tema, Magnífico. Pues vamos a escucharla. Se lo tiene que ir pintado. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. Y todos nosotros también queremos tener la presencia de todos los seguidores cada vez más de este programa Valor Salud, contado de otra forma, con sus protagonistas, personas, empresas, con el primer plano de la salud y la sanidad. Pero también contándonos otras cosas que no salen en muchos sitios sobre la salud y la sanidad. El próximo viernes, más, a las 10. Será las 9 en las Islas Canarias y habrá pasado una semana que espero que estén todos fenomenal, con mucha prevención, mucha precaución con este coronavirus. Que sean felices, cuídense, hasta el viernes, adiós. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. No quiero tener tu...